por la libertad de las 8 personas presas desde el año 1978 y se cumplen 31 años, también exigiendo justicia y verdad por la muerte de Merle África y también exigiendo la libertad de Mumia Abu-Jamal como miembro de la organización también, y también denunciando todas las injusticias y la brutalidad, el racismo, el fascismo y el machismo de este sistema podrido. Y bueno, desde aquí vamos a dejaros un rato con una entrevista realizada a la compañera Ramona África en una de sus últimas visitas al Estado español. En ella pues nos explicará de primera mano la historia de esta organización, hablando de algunas de las cosas que ya hemos hablado aquí, pero claro, con esos matices que da el haber sido protagonista activa de toda esta parte de la historia. Hasta dentro de un rato, nada más recordar que este programa se está emitiendo simultáneamente, bueno, programas especiales, ¿no? Se están haciendo de forma simultánea alrededor del planeta en el día de hoy, y bueno, aquí estamos aportando el grano de arena. Una move. Propios o ajenos, start the movement. Estamos aquí en el estudio de la radio y hoy tenemos una persona a la que vamos a entrevistar. Ella es Ramona África, es una mujer que es miembro del colectivo MOVE de Filadelfia, de los Estados Unidos, y también forma parte del colectivo International Family and Friends of Mumia Abu-Jamal, que es el colectivo de apoyo al periodista condenado a muerte en Estados Unidos, Mumia Abu-Jamal. Ramona ha venido a Barcelona con motivo de una serie de charlas que se van a realizar en diferentes lugares y vamos a empezar la entrevista. Hola, Ramona. Hola. Te queríamos empezar preguntando que nos expliques qué es el colectivo MOVE, para que se haga una idea las personas que no hayan oído hablar de él. La organización MOVE es una organización revolucionaria, comprometida de luchar en contra de la injusticia por donde se encuentra. Luchamos por el principio de igualdad para todos los seres vivos. Este nos ha ganado el odio del gobierno de los Estados Unidos. ¿Desde cuándo funciona el colectivo MOVE? Empezó en Filadelfia, Pensilvania, aproximadamente en 1971. ¿Quién era John África? John África era un hombre sabio, perceptivo y negro, que se juntó diferentes personas con pasados muy diferentes y nos enseñó a luchar por igualdad, justicia y libertad. John África nunca creyó en este sistema. Siempre creyó en el sistema de la vida. y eso es lo que se enseñó a creer los de MOVE. John F. Kennedy era un ser que no tenía un ego y nunca, nunca nos dejó de verle como un líder. John F. Kennedy simplemente era un maestro que tenía información para dos personas. ¿Qué tipo de organización tiene el colectivo MOVE? Dentro de como colectivo me refiero. Funcionamos como una familia y cada decisión nos hacemos como familia. Nadie tiene más influencia de cualquier otro miembro. Nos cuidamos los niños y los animales como una familia. Y aunque cada niño normalmente es cuidado por sus padres, es la responsabilidad de toda la gente en MOVE para cuidar a los niños. Y entonces, cuando encarcelaron miembros de MOVE injustamente, no tuvieron que preocuparse por el cuidar de sus niños. Supieron que la gente que iban a cuidar a sus niños vieron a estos niños también como los suyos. ¿Cuál fue la excusa para que el gobierno atacase al colectivo MOVE en 1900, a través de su historia, o en 1978? Dijeron que había mandado policía a su casa porque supuestamente su casa tenía condiciones que violaba las leyes de vivienda. MOVE es no solamente compromiso de gente negro, pero más la mayoría de la gente son negros. El gobierno de los Estados Unidos y de Filadelfia no les importa si hay gente negro o gente pobre viviendo en una casa que no lleva las condiciones supuestamente habitables. Era simplemente un excusa para atacar y intentar exterminar la gente de MOVE. Entonces, por lo que puedo entender, el ataque por parte del gobierno contra el colectivo MOVE viene al no acatar la gran mayoría de normas establecidas por el sistema. Había leído que el colectivo MOVE no empezó a apoyar el tema de los presos políticos como un eje de los... que las primeras manifestaciones que hicieron no habían sido reclamando derechos para los presos políticos, sino por temas de medio ambiente. ¿Nos puedes explicar eso? Las primeras manifestaciones que hicieron los MOVE eran en el Parque Zoológico de Filadelfia. Y luego hicimos manifestaciones en frente de... We also had demonstrations casas de ancianos que eran abajo de las condiciones soportables. Y también hicimos manifestaciones en frente de oficinas de la gente que estaban haciendo la crisis de energía y la gente que dijeron que estaban comprometidos en luchar por el medio ambiente. Simplemente proveemos información de qué estaba haciendo estas instituciones con el medio ambiente, con animales y con otras formas de vida. El gobierno se sintió amenazado por la información que la gente de MOVE estaban promoviendo y mandaron policía para intentar de pararnos de manifestar. ¿Hay algún tipo de relación entre el colectivo MOVE y los grupos de liberación negros como los Black Panthers? Nuestro hermano Delbert Africa era antes en el partido de Panteras Negras. Antes de que nuestra organización empezó, ya había dispersado el partido de Panteras Negras. I'm Asada Shakur. The first time I heard a tape of one of Mamiya's radio broadcasts, it was the first time I fully understood why the United States government was so intent on putting him to death. Mamiya, the only African political prisoner on death row, didn't use any inflammatory rhetoric. What he said was so clear, so true, that I had to stop everything and concentrate on his message. Mamiya Abu-Jamal, journalist, husband, father, he is brilliant. He has the ability to say what needs to be said in the clearest, most vivid way. His language, his strength, and his intelligence remind me of one man, El Hajj Malik Shabazz, otherwise known as Malcolm X. Mumia Abu-Jamal is a man who has truly carried on Malcolm's tradition and the tradition of so many of our freedom fighters who have risked their lives for the freedom of our people. This year, as I celebrated Malcolm's birthday, I couldn't stop thinking about Mumia. I couldn't stop thinking about the man who has spent over 15 years on death row and remains strong, committed, and beautiful. Mumia, political activist, revolutionary, and humanist, has followed faithfully in Malcolm's footsteps. We can feel Malcolm's energy working through Mumia. We can feel Mumia's energy carrying on Malcolm's legacy. If Malcolm X were alive today, I know he would be fighting to save Mumia's life. If Malcolm were alive today, I know he would be fighting to free all political prisoners. In the name of Malcolm X, I make a special appeal to you, sisters and brothers, to fight tooth and nail to save Mumia's life and to free him from the grips of his oppressors. As you honor our forefathers and foremothers, I urge you to honor our living heroes. When you honor the names of Nat Turner, Harriet Tubman, and Malcolm X, I urge you to honor the names of Geronimo Gijaga, Sundiata Okoli, Mutulu Shakur, and Mumia Abu-Jamal. I urge you not to forget and not to betray our living heroes. If we ignore their struggle, we are ignoring our own. If we betray our living history, then we are betraying ourselves. We could not save Malcolm X, but we can save Mumia. We can save him, and we must save him. Because we love our brother, and we need our brother to help us fight for freedom. Free Mumia Abu-Jamal, free all political prisoners. Let us carry on our tradition to freedom. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for this knowledge here. Welcome, ladies and gentlemen, to some real truth knowledge. The group of the century, always timeless. Move! Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with us, listening to some real truth. We appreciate that. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects. S to the double, E to the DS. Move, nah, not guilty, y'all got to feel me. S to the double, E to the DS. See the wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy rich with the wisdom. Now we done traveled the world from New York to Cali, high up north in Canada, way back down to Dallas. From New York to France, from France to Spain, and everywhere we go, people want this on their brain. They want this on their mind, they get quiet to hear the wisdom. We reflect our religion, we speak, and then we give them straight uncut truth. It's knowledge, it's raw. The same thing we tell them, we tell it to y'all. S to the double, E to the DS. Bring it to you, John Africa's teaching, and it be best for you to listen up, cause it's something that we all need. It's like the sun, like the air, like the water, like the trees, like the moon, like the land. Flowers bloom in the sand, and everybody need it, so listen and understand. Understand the plan that began with one man that made Dixie, Nirvana, Blizz, Mike, and Rayman. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects. S to the double, E to the DS. This wisdom has got to hit them. S to the double, E to the DS. See some wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy rich with the wisdom. People in Africa wanna meet the Africans. They want us in South Africa, cause the troop attracting the homeland members. If there was people in outer space, NASA would be sending us to visit their place. The fellas relate, they feel us, they comprehend. The ladies, they love how quickly we check the men. When they wrong, we will say it. And ladies, they got to know it, cause we show it, we throw it, we plant the seed and grow it. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects. S to the double, E to the DS. This wisdom has got to hit them. S to the double, E to the DS. Seize the wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy rich with the wisdom. Seize the wisdom, a revolutionary crew. Born of revolutionary wisdom from revolutionary roots. People in the movement, they see us, they respect us. Move built respect, so now they don't reject us. We speak, we rhyme, we give it to you and yours. We practice what we preach, what John Africa teach. We are the seeds of the wisdom of the coordinator, that John Africa, and to us there's none greater. We wouldn't believe it if we thought it was something better. Cause we believe if it ain't the best, then you should never settle. My people, my family, my brothers, my sisters, my homies, my niggas, my niggas, my misters, my army, my friends, my crew, my comrades, my sons, my daughters, my moms, my dads. Everyone, we here, we ready, we yours. We here to fight, to stop the wars. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even reject. S to the double, E to the DS. This wisdom has got to hit them. S to the double, E to the DS. ¿Podías hablarnos ahora de quién es Mumia Abu-Jamal? Mumia Abu-Jamal es un hombre negro, un periodista que ahora está en el corredor de la muerte en Filadelfia, Pennsylvania. ¿Por qué está en el corredor de la muerte? ¿Nos puedes explicar? Mumia como periodista siempre hablaba de mucha injusticia. Él empezó su carrera de periodismo escribiendo para la revista de los Panteros Negros. Mumia nunca tenía el sueño de ser un periodista rico y famoso. Mumia solo intentaba dar información a la gente pobre, la información que ellos necesitaban, y mostrando la corrupción del gobierno. Y cuando Mumia se había escuchado de MOVE, se hizo muy importante hacer reportaje de eso. Y por eso le odiaba el Departamento de Policía de Filadelfia. Y también de oficiales como el alcalde Mayor Frank Rizzo. Y entonces el Departamento de Policía de Filadelfia se determinaron de ir hacia Mumia. Y porque él estaba en... por donde estaban golpeando a su hermano y se murió un policía. La policía vieron su oportunidad de terminar con este Mumia Abu-Jamal y le cargaron con matar a este policía, aunque no había pruebas que Mumia había matado a nadie. Desde la noche del 9 de diciembre de 1981, hay más y más pruebas para mostrar la inocencia de Mumia. Es más que claro que la razón que Mumia está en el corredor de la muerte no es el supuesto asesinato. Mumia está en el corredor de la muerte porque él habla la verdad sobre este sistema podrido. Es cierto que Mumia, como periodista, denunció los distintos asaltos policiales a las casas de la organización MOVE. Absolutamente. Como periodista, Mumia era el único periodista que habló fuertemente en contra de los diferentes ataques en contra de MOVE. Es el único periodista que hablaba la verdad sobre los ataques de la policía en contra de MOVE. Y por eso le odiaba la policía. ¿Cuándo fue el momento en el que Mumia tomó un compromiso de una forma completa con la organización MOVE? Esto era en 1976. La policía había pisado a un bebé de un miembro de MOVE hasta que se murió. Y una hermana de los MOVE llamó a Mumia para reportarle qué había pasado. Y el gobierno dijeron que no había ningún bebé porque ellos no tuvieron un certificado de nacimiento para el bebé, porque ellos paran sus bebés naturalmente en la casa. Mumia tuvo algo de hesitación para reportar de lo que pasó. Él dijo, pero no hay certificado de nacimiento. Pero cuando comprobamos que había un bebé y que este bebé había muerto en las manos de la policía, Mumia hizo el reportaje y él dijo que nunca a sí mismo le podía disculpar por no haber tomado en serio toda la historia desde el principio. Y desde entonces hizo siempre reportajes consistentes y verdaderas sobre los del MUF. Mumia Abu-Jamal, has dicho que está condenado a muerte desde el año 1981. ¿Cuál es su situación actual? Ahora Mumia tiene algunos problemas con su salud. Sus tobillos están enganchados y han vuelto negros. No sabemos si es una coagulación de la sangre o si es su hígado, o solo estar en una celda pequeña 22 horas cada día, una combinación de todos los de estas posibilidades. Lo que estamos haciendo es, estamos intentando de llevar un doctor de fuera para venir a examinarlo. Su situación legal ahora es que se han negado todos sus recursos al nivel del Estado y está metiendo un recurso a un tribunal nacional y no esperamos justicia de los tribunales federales. Las manos del pueblo. Es el pueblo que le han salvado la vida hasta ahora. Si tuviera su camino al gobierno, le hubiera matado hace años. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row for more than 15 years. To break free is to begin to heal the broken inner self, to save the soul from dancing with Shaitan. But you see, the battle wages on. The battle wages beyond. As we sit unified, in trying to identify, minutes are ticking away and seconds fly by. And I can hear the piercing cry for freedom and thinking twice about sparing a dime. Signing on a petition line, speaking out for what's right. Raising your hand to question what's wrong. When thinking twice could lose yet another life. Mumia Abu-Jamal sits framed beyond the solitary confines of his cell walls for crimes he never committed, but instead for words he admitted, speaking out, for the silence, teaching others, to find strength, fighting back against brutality, standing up against injustice. Mumia Abu-Jamal, a people's hero, sits awaiting an unwarranted execution, signed by injustices draped in death cloths. Minutes are ticking away and seconds fly by. Let me bring it back home. He is innocent. Kwang Chung Kao, an innocent civilian, Asian man, shot to death in shady Sonoma County circumstances by brutal badges in front of his own home. They claimed he appeared to take a threatening martial arts stance. Kwang Chung Kao, father, husband, neighbor, hero to his children. Let me bring it back home. He is innocent. As we sit unified and trying to identify, minutes are ticking away and seconds fly by. But you see, the battle wages on. The battle wages beyond. To break free is to begin to heal the broken inner self. To break free is to save the soul from dancing with Shaitan. But you see, the battle wages on. The battle wages beyond. To break free is to learn about the self. To learn to extend the self. To extend the self beyond the systematic doctrines they feed you. Beyond these city walls. Beyond your circle of friends. To extend the self to fight for freedom. To fight a system that enlists soldiers to step on those deemed less than pure. To release our rage. Unleash our voices. Refuse and resist. Stand in solidarity. Fuck those who persist to deny us our right to cry for justice. To fight for freedom. To live for peace. To live for peace. As we sit unified. Trying to identify. Minutes are ticking away and seconds fly by. Sabemos que la represión del sistema de los Estados Unidos en contra de los MOVE también ha llevado a miembros de la organización a la prisión. ¿Nos puedes explicar cómo ha sido esto? Desde los primeros días de MOVE, el gobierno nos quería parar. Hicimos muy pocas manifestaciones antes de que la policía nos empezó a decir que no podíamos manifestarnos. Y les preguntamos por qué, si supuestamente en los Estados Unidos tenemos la libertad de manifestar. Y era desde entonces que la policía empezaron a golpear a los de MOVE, incluso a mujeres embarazadas. Y cuando los de MOVE tuvieron juicios o tienen juicios, la policía y el tribunal creen todo lo que dicen la policía y nada de lo que dice MOVE. Y siempre terminan encarcelando a los de MOVE. Y los de MOVE buscaron averiguar en dónde viven estos jueces. Íbamos a manifestar fuera de sus casas. Y entonces cada vez que nos detuvieron y que intentaron de pararnos en hacer nuestro trabajo, volvimos con más fuerza hacia ellos. ¿Cuántas personas de la organización MOVE hay encarceladas actualmente? Ahora hay 8 miembros de MOVE encarcelados. Uno de mis hermanas, Merle Africa, se murió en cárcel en 1998. ¿Cuáles fueron las causas de la muerte? Aún no lo sabemos muy bien. Inicialmente dijeron que la muerte fue natural y les preguntamos, ¿y qué quiere decir eso? Merle, de 47 años, era una mujer fuerte y saludable. Luego dijeron que se murió de cáncer, y eso es mentira. Hicieron una autopsia, y luego dijeron que se murió de coagulación de la sangre, que estaban en sus piernas y se viajaban hacia sus pulmones. Eso también fue mentira. Hicieron 3 historias distintas. MOVE elige a ver la tema en una forma muy simple. Cuando ellos detuvieron a la Merle, ella era una mujer fuerte y saludable. La mandaron hacia una supuesta institución de correcciones. Estaban diciendo que Merle estaba equivocada y ellos iban a corregirla. Y una vez que ellos estaban en custodia de ella, ellos tienen responsabilidad por cualquier cosa que la pueda pasar. Y entonces cuando se murió Merle abajo de su custodio, ellos la mataron. Y no importamos las detalles. ¿Por qué motivos se encarceló a estas 9 personas de los MOVE? Detuvieron los 9 de MOVE el 8 de agosto de 1978, basado en la acusación que dispararon a un policía a su muerte durante un ataque hecho por la policía a los MOVE. La policía fue disparado con la bala viajando por un ángulo hacia abajo en su cuello. Los de MOVE estaban en el sótano de su casa y la policía estaba enfrentando a la casa. Entonces, físicamente es imposible que se podía haber disparado en este trayectorio uno de los MOVE. Y los oficiales del gobierno lo saben. Como con Mumia, la muerte del policía James Rand era solo el excuso para encarcelar a los miembros de MOVE, porque fallaron en su objetivo de matar a los de MOVE. Entonces, la otra alternativa era para encarcelar a los de MOVE para siempre. ¿Quiere decir eso que entonces 9 personas de los MOVE fueron condenados a prisión por una bala que se disparó contra un policía? Eso es correcto, y además como 9 personas pueden disparar una bala de una arma, aún falta alguna explicación. Aún no pueden decir que una persona específica disparó la arma que mató a James Rand, pero encarcelaron a 9 personas por el asesinato de James Rand. Si estuvieron diciendo que una persona mató a este policía y los 8 demás estaban en la conspiración, sería tal vez más fácil de entender. Pero para encarcelar 9 personas para una cosa que no se puede decir que ninguna de estas se había cometido, es increíble. Y eso tampoco Es decir, que ¿cómo? Poco después de llevar toda mi familia al cárcel, los oficiales de la ciudad vinieron después y derrumbaron su hogar. Y eso era la escena del crimen. Y entrenan a policías para preservar pruebas y no destruirlas. Y si realmente creyeran que los MOVE había matado a este policía, iban a preservar la evidencia. Y no lo hicieron porque saben que MOVE es inocente. Y querían borrar toda la evidencia de lo que hizo la policía. Este año marca 25 años que los de MOVE están encarcelados. ¿Cuántos años fueron condenados en total? Uno con mínimo de 30 años y máximo de 100 años. What MOVE wants is a review of the 10 people that they have in prison that are serving 30 to 100 years when the judge himself who sentenced them admitted on this radio station he don't know who killed Officer Ramp. When the 9 MOVE members were convicted of third degree murder and sentenced to 30 to 100 years apiece, several days after that, Judge Edwin Malmet was a guest on a local talk station. He was asked by a caller who killed, quote unquote, who killed James Ramp. Malmet's response was, I have absolutely no idea. I know what his response was. I know what the question was because I was that caller. There's no me, John Africa's teaching. Without one, John Africa. I pledge allegiance to my people that be sitting in jail. I pledge allegiance to my people that be locked up state. I pledge allegiance to my people that be laying in graves. I pledge allegiance, but I don't see why. Why? Because everything the system do leads you to suffering, lead to death, lead to cops cuffing men. Cops try to find you in the helicopter hovering. Pull the dollars when they catch you, cause that's their government. That's how they do, that's what they do when they get the opportunity. That's why it's important for us to build unity, solidarity, so we can combat the beast and defend against judges, politicians, and police. Politicians come with the lies, the vote cries, politicized. Come with the campaigns and criticize. So they own moms and pops, they hit the top and kill anything threatening and take their spot. I pledge allegiance to the kids growing up in this life. I pledge allegiance to my mom, pops, sons, and my wife. You wanna fuck with somebody, then I'm the wrong one to choose. Cause I'm a man with a pledge that got too much to lose. It's the pledge. There's no me, there's no me without. I can't be without you. I never leave you alone. Talk to the people out here for a minute. On a MOVE, Dell. We gonna expose what the system did over there. Now the system pushed racism as a toy. Nothing used more than as a political ploy to keep people divided and have to fight amongst each other in a war that's one-sided. You got black, white, brown, yellow, and so on. Killing out of the system's treachery and tripe. When MOVE's founder John African thought there's only one race, which is life. It seems that the president, governors, mayors, judges, and cops can always work together when it comes to putting a boot up our asses. But we can never stay unified and play the part. It's about time we come together, build, and make it a start. But I pledge, UNITY, and I stand firm and strong in my fight to free the MOVE now, free the fighters. Thank you. I fear no man but God. Though I walk through the valley of death, I survive before I wait. Please die walking, grab a nigga type of head. Sabemos que esta condena ha estado también especialmente condicionada por el gobierno, por ser miembros de MOVE. Yes, whenever MOVE people, los de MOVE tienen entrevistas para libertad condicionada bajo de las sentencias mínimas, el gobierno hace demandas que ellos salen de MOVE para salir en la libertad. Y ninguno de nosotros han aceptado esta condición. Y los 9 de MOVE tampoco aceptarán. Ramona, tú como expresa política, ¿nos podías explicar cómo son las cárceles en Estados Unidos y el concepto general de la política interna en los Estados Unidos? Siendo una mujer encarcelada es muy difícil. En las instituciones para mujeres no solamente tienen mujeres trabajando ahí, tienen hombres trabajando adentro de los cárceles de mujeres. Incluso en aislamiento, donde estás en la celda 22 horas cada día. Generalmente una mujer no puede golpear a un hombre. Entonces, tener cerca a un hombre que tiene este tipo de autoridad encima de ti es se intimida bastante. Los guardias hombres pueden caminar por los corredores y entrar a su celda en cualquier momento. Muchas mujeres sufren asaltos sexuales en los cárceles. Cuando las mujeres de MOVE fueron al cárcel, nosotros hablábamos de este tipo de comportamiento y los llevamos a la luz. Y llevamos a la luz como los guardias hombres golpearon a las mujeres encarceladas. Y cuando las mujeres de MOVE primero fueron a la cárcel, nos pusieron en aislamiento. Y cuando mis hermanos preguntaron cuánto tiempo vamos a estar en aislamiento, la cabeza de seguridad preguntó, ¿cuál es tu sentencia? Y cuando mi hermana Merle dijo, entre 30 y 100 años, este dijo, bueno, eso es el tiempo que estarás en aislamiento. Y este es el tipo de actitud que tienen los administradores de los cárceles. Dijeron a mis hermanos que tuvieron que cortar sus cabellos. Y si no cortaron su cabello, que tuvieron que ir a aislamiento. Mis hermanos les dijeron, tenemos entre 30 y 100 años, no tenemos nada que podemos perder. Y puedes ir así a nosotros si quieren, pero no podemos perder nada. ¿Podrías explicarnos un poco cómo es la vida en los Estados Unidos, ese país que vende de cara al exterior la libertad, la democracia y todas esas cosas? Tenemos que empezar en decir que tenemos un presidente que no fue seleccionado por el pueblo y que ahora los Estados Unidos está involucrado en una guerra que no quiere el pueblo. Que el número de gente que viven en la calle sigue escalando. Y cuando el alcalde de Filadelfia, un hombre negro que se llama John Street, fue electado, su primer acto como alcalde no tomaba en cuenta la gente que no tenía hogares para en que vivir. Su prioridad era sacar los coches abandonados de la calle, 1,000 cada día. Eso es el tipo de actitud que existe en los Estados Unidos. Hay casas que faltan gente y hay gente que faltan casas. Hay mucha comida gastada y mucha gente que no tienen para comer. Pero el gobierno hace un buen trabajo para asegurar que estas dos cosas no conjuntan. Y eso es la vida en los Estados Unidos. Fucking our brothers and sisters up. It's just white society. They have fucked us up. This shit ain't about no goddamn accident. Cameras, action, lights, what? Lookout, civil rights, whiplash, popo, fan killers, killer kids, crisis. Come on, get in there, Sam. Cartel, going down, projects, pop off, issues, payback, sickness, lockdown, get it. Scream on me and they trap brown. Gotta give the people what they want. What you know about soul if it got snap, we'll loan you some. Come on! Flow on! The project to pop off. Low tempo to go off. COINTEL, better go to hell. About that time, hit the bell, y'all. Got a lot of nerves, never knowing the cider. Got your mind weighed in the water. Contract, gotcha. Motown stacks, bring the beat back. Bring that beat back. The sound, Dream of Mia, and they trap brown. Showing up, going down now. Jamil Alameen, not me. If y'all missing this, it's like dissonance. See your Uncle Sam pissing on this. He running real low on my shit list. Take them all out with a quickness. Before you get what you want, gotta get the people what they need. Before you get what you want, gotta get the people what they need. Cameras, action, lights, what? Lookout, civil rights, whiplash, popo, vet killers, killing kids, crisis. Come on. Black. I gotta call Mr. Chuck, said I should get the red eye. Gotta come together better, I did what I said I would. Public enemy, and me come to be them. Niggas with a plea for freedom, who wanna meet them? Gotta counteract these, we blitz freaks. Switch hitting ass rappers, ducks, I give a fuck. Seeing hip-hop is flatlining, too many fakes. So through the shit, see it shining, to reawaken. The giants see me still in defiance with every song. Put this gap before the turner and burn them for doing wrong. Now a song, how many can I reach? I'm snatching the sheets. Original player, haters can see that a battle back strokes of black folks attacking those wanna be max. Watch Johnny shit up on a track and hit him with the do right. We do like right. My brother said it's going down tonight. We fight the fight, come on. Before you get what you want, gotta give the people what they need. Before you get what you want. Once again, the hard rhyme. New breed of MC and get the flow on. Body, mind, soul, let it go on. Better go on. Gotta get on. Ramona, ¿qué acogida como colectivo, como organización habéis encontrado en la sociedad, en la ciudad en la que vivís? Por vuestro tipo de vida, ¿qué tipo de relación ha salido? Cuando primero empezó la organización de MOVE, la gente tuvo un escepticismo. La gente miraba nuestros cabellos y pensaron que éramos raros. Comimos ajo crudo y dijeron que apestamos. Pusieron las cáscaras de las frutas en la tierra, en nuestro jardín, y lo revoltamos y dijeron que éramos de mal gustos. Hoy en día todo el mundo lleva rastas y los doctores todos hablan de ajo como la comida de milagro. Y ahora lo que hicimos con las cáscaras de fruta se llama composting. Y ahora se acepta. Entonces, gente hoy en día son más receptivos a nuestra organización que hace 30 años. Y también pueden ver el ejemplo fuerte y consistente de MOVE por todos estos 30 años. Y especialmente después del bombardeamiento de MOVE, la gente miraron diferentemente el gobierno y miraron diferentemente el MOVE. La gente no podía creer que el gobierno de los Estados Unidos bombardearon a sus propios ciudadanos. Entonces, la actitud hacia MOVE hoy en día es más, tiene más apoyo. ¿Nos puedes hablar el tipo de apoyo y hasta dónde ha llegado este tipo de apoyo? Porque sabemos que contáis con apoyo a nivel autóctono y también a nivel internacional. Un ejemplo es que yo abrí un juicio en contra de los el gobierno de los Estados Unidos para el bombardeamiento de la casa. Y cuando yo fui al tribunal diariamente, había siempre gente en sus puertas diciendo, buena suerte, va hacia ellos. Y gente que ella ni siquiera conocía. Recientemente teníamos una situación en que estuvimos involucrados en un caso de custodia de un niño. Barricamos la casa y preparamos para la guerra, porque no vamos a dejar que alguien lleve un niño de MOVE que lleva fuera de casa. Nuestros vecinos nos apoyaron. Dijeron las medias de comunicación de las noticias que eran buena gente y que el gobierno les debe de dejar hacer sus vidas. Después del 13 de mayo, cuando estuve encarcelada, recibí cartas de gente de todo el mundo. Mi familia, que está ahora encarcelada, reciben cartas de todo el mundo. Y recibimos correos electrónicos de gente que vienen de todo el mundo. Recibí un correo electrónico de una mujer de Checoslovaquia que dice que hay un club que regularmente ponen el video de los MOVE y que hacen charlas sobre el video. Y entonces hay gente en todo el mundo que saben de la organización de los MOVE y que apoyan la organización de los MOVE. Incluso nuestro libro, 25 años on the MOVE, fue traducido a catalán. Y también fue traducido a francés y italiano. Entonces, gente en todo el mundo apoyan el MOVE y quieren saber más de la organización de los MOVE. ¿Cuáles son las razones que puede pensar Ramona que pueda tener el gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo una represión tan brutal contra algunos miembros de su comunidad, como por ejemplo en la ocasión que bombardeó la casa y que la policía utilizó por primera vez estrategias y armas militares para asaltar una comunidad civil? No creen que se hace falta la justificación. Solo dicen cosas como los vecinos se quejaron y teníamos que hacer algo. Pero el gobierno nunca ha importado si hay gente negro quejándose sobre los vecinos. Y desde cuando empezaron a usar bombardimientos como para solucionar problemas entre vecinos. Pero eso es lo que dijeron. Lo que hacen es empiezan a hacer una fundación y hacen trabajo para convencer a la gente que MOVE es loco, que somos un culto radical, que somos sucios y desgraciados y usamos malas palabras. Y entonces cuando vienen la policía y intentan a matar a la gente de MOVE, la gente piensa, bueno, por eso. Pero cuando la gente se encuentra con MOVE personalmente, dicen que no eres como habíamos pensado. Y es porque el gobierno usa las medias de comunicación para pintar un dibujo de MOVE que les conviene a ellos. Es el mismo táctico que han usado a nivel internacional. Cuando quieren terminar con un líder de otro país, pintan a él como un demonio y hacen una guerra en contra de él. Y la gente de los Estados Unidos dicen, claro, es una persona terrible. Y usan el mismo táctico al nivel doméstico. ¿Cuál ha sido el papel de la organización MOVE en la campaña internacional que se abrió por la libertad de Mumia Abu-Jamal? La organización MOVE inició en 1981 la Comité para la Libertad de Mumia. y hemos hecho de Mumia una palabra reconocida en todas las casas en el mundo, por nunca dejar a la gente de olvidar de Mumia y acordando a la gente que su vida está en peligro y que es inocente, pero de todas formas el gobierno le quiere matar. Otra gente en Filadelfia tuvieron miedo de apoyar a Mumia porque es acusado de matar a un policía y nadie quería parecer apoyar a alguien que mata a un policía. Pero Move sabía que Mumia es inocente y no hesitamos de apoyar a Mumia, porque la misma gente que no querían parecer que apoyan a alguien que mata a policías, esta misma gente no tiene hesitación de apoyar a policías que matan a los niños de la gente. Ramona, como colectivo, los Move, sabemos que tenéis un posicionamiento muy claro sobre la violencia y también una visión muy clara sobre lo que significa el concepto de autodefensa. ¿Nos puedes explicar un poco? El gobierno entrena a la gente para creer que no tienen el derecho de autodefenderse. Y entrenan gente, la gente a creer que si te defendas a ti mismo en contra del gobierno, que eres criminal, que eres violento. John Africa ha mostrado a los Move que nunca eres violenta cuando estás autodefendiéndote en contra de cualquier persona. Pero que si eres violento, si te atacan y tú niegas de defenderte, porque así promuevas la violencia, que así eres suicidal y masoquista, que es la forma último de la violencia. No hay ser vivo que no se defiende cuando le atacan. Es la ley de vida. Es instinto. Como cerrar los ojos si algo acerca mucho a los ojos. Ningún gobierno tiene el derecho ni la autoridad para tomar este derecho de ti. Obviamente hacen guerras en contra de otros gobiernos y dicen que es en defensa de sí mismo. Entonces, ¿por qué tienen derecho los gobiernos de autodefensa y luego los gobiernos dicen que la gente no tiene el mismo derecho de autodefensa? Es una trampa. No quieren que la gente piensen que tienen el derecho de autodefenderse, porque así se deja a la gente sin defensas y se deja que el gobierno controla a la gente y para mal usar las personas. Y Move no será mal usado. ¿Cuáles son las propuestas del colectivo Move de futuro? Sabemos que pasa por la liberación de los presos políticos, pero bueno, queríamos saber si tenéis un planteamiento claro, además, después de esto. La prioridad es llevar a nuestra familia inocente encarcelada a casa. Una vez que están en casa, intentemos dispersarnos por todo el mundo. Será miembros de Move en África, en Europa, en Sudamérica, el Medio Oriente, tal vez. Y vamos a dispersarnos para enseñar y hacer un ejemplo para la gente. Pero llevando nuestra familia a casa es la prioridad. Y siempre estaremos en los Estados Unidos también, porque es ahí donde se hace falta lo más trabajo. Los Estados Unidos es la cabeza del monstruo que nos llama el sistema y está infectando el mundo con su veneno. Para terminar la entrevista, si quieres añadir algo, Ramona, a la gente que nos pueda estar escuchando en Barcelona. Quiero decir gracias por llevarla aquí. Quédense fuertes y nunca parar de luchar por su libertad. Y nunca deje que alguien te dice que es un crimen de defenderte. Que viva los Move 9, vive Mumia, vive todos los presos políticos. Vive los Frente de Liberación de la Tierra y vive los Frente de Liberación de Animal y vive todos los luchadores para la libertad. Todos los que aman la libertad bastante para luchar por ello. Y vive el espíritu de la resistencia. Vive la revolución. Vive John Africa. Y abajo con este sistema podrido. down with this rotten ass system. Hola, vos, Ramona. The police moments ago pulled out of what was a scene of controversy, anger, and death. The wrecking crews have completely destroyed what move members call the house that John Africa built at 30709 North 33rd Street. All that remains now is rubble. The only way we're going to end them, the ones that are responsible, to get that death penalty back and put them in the electric chair and I'll pull the switch. That's what I'm sure they'll not be around. He can do what he wants. He can beat us, he can jail us, he can do anything. All of them can do anything. But they're not going to stop us doing this. And that's one thing people want to realize. They can't stop moving because they can't stop the force of life. There ain't blood was shot on that side. It is physically impossible for any new members, if they can't have guns, to shoot Tim Black. I know the cops fired the shots throughout the whole thing. Ain't no doubt about it. Ain't no doubt about it. We didn't fire. Who killed Officer Ram? One of them cops. And that's why they want to cover it up. That's why they want to cover it. Under the Rizzo regime right then and there, ain't no way in the world he would admit that his hand-picked Gestapo had shot each other to death. I was seduced into the organization by the loveliness and goodness of the people and the members. I was probably enraged as well as sitting in the trial. In an official capacity, or objective as a journalist, and seeing that the law really didn't matter, that it didn't matter whether a man was innocent or guilty, it didn't matter what the law said, your rights were. You just had nine members of the whole organization being sentenced to 30 to 100 years for a crime that everybody knew they did not commit. See, what these motherfuckers want to do, they want to kill us, just get us off the earth. When a black man confronts a policeman, he's not supposed to survive. He's not supposed to walk away. Tell me, Mr. Sonic. These people are not dummies. Everything that Move does is done for a reason. Los monográficos de Radio Bronca son programas monotemáticos propios o ajenos sobre temas de actualidad o especial relevancia. To death in America, just like so many blacks, taking a fall for a murder he didn't even commit. They don't have any proof, they can't charge him with this bogus shit. Slam him in jail and throw away the key. You know the police made the witnesses change their testimony, trying to frame this brother all along, 'cause he speaks out against Babylon. Warten auf den Tod, Mumia verfasst Bücher, erntet Schreibverbot. Indessen schweigender Frust in den Communities. Die USA verteilt Crack und tut ein Übriges. Das ist kein Einzelfall, nur ein weiteres Kapitel für Gesetz als staatliche Gewalt mit anderen Mitteln. Mumia Abu-Jamal sitzt direkt an der Quelle, politischer Gefangener in den Katakomben der Hölle. No compromise and not being a time is to spend your whole life. Mumie schreibt für die Black Panther Party. Amerika hetzt wie zuletzt unter McCarthy. Springer wettert auf die linken Studenten. Doch in welcher Zeitung las man über Panther Fred Hampton? Vom FBI ermordet, nachts in seinem Bett. Sie versuchten es vergeblich, auch mit Geronimo Pratt. Nahm ihm stattdessen wie Mumie einen Mord angedichtet. Politische Gefühle in die Knäste geschichtet. As a Black Panther, Mumie was dread. Putting into practice what the revolution said. The need for the Panthers, it was plain to see. To bring down the United States of hypocrisy. 1980, Mumia schreibt als freier Journalist. Voice of the voiceless, der sich an der Wahrheit misst. Ein Polizist ermordet Willie Johnson Green. Mumia berichtet und ist mittendrin. In den Straßen Philadelphias ist Krieg ausgebrochen. Der Mörder ist ein Cop und wird freigesprochen. Wenig später sitzt Mumia ohne jeden Beweis. Sein Prozess ist eine Farce, die Geschworenen weiß. From the way Abu-Jamba. Justice or any such thing. The Liberty Bell is broken, it has yet to ring. All this crap about freedom is making me holler. The only God they know is on the back of a dollar. Freiheit, was für ein absurder Begriff. Jedoch die Freiheit, die Mumia Abu-Jamal betrifft, ist eine, die mit glasklarer Tinte schreibt. Die Risse in die Gefängnismauern treibt, vor denen die Hüter der Lüge sich zusammenrotten, um ihr eigenes Rechtssystem zu verspotten. Auf dem Richterstuhl ein offener Faschist, der Mumia ermorden will, weil er redet und schwarz ist. Abu has a message and he's taking up the pen to show us the deal, the situation we're in. The CIA is right, is slinging crack on the block. And call the police, send the youth to jail and have them crush rocks. Don't you tell me about justice in the land of the free. Take a look at death row and take a look at me. Es geht hier nicht um amerikanische Gerechtigkeit. In 18 Jahren Todeszelle waren sie dazu nicht bereit. Aus hysterischer Angst vor Mumias Wahrhaftigkeit. Das ist es, was mich auf die Straße treibt. If you're black, white, yellow, brown or red, check out what Mumia is saying said. No easy way out, no homogenized solution. Our only hope to end this madness is revolution. Mumia Abu-Jamal lleva en el corredor de la muerte más de 17 años acusado de la muerte de un policía de Filadelfia. Mumia, un periodista galardonado, activista político y en su época miembro de los Panteras Negras, ha sido víctima de una injusticia tras otra. En 1981, Mumia paró el taxi que estaba conduciendo para llamar la atención a un policía que estaba propinando una paliza a un hombre negro. Este hombre resultó ser el hermano de Mumia, parado por una insignificante falta de tráfico. Según un testigo presencial, una persona sin identificar disparó al policía Daniel Faulkner y huyó. Mumia recibió de Faulkner un disparo en el pecho. Testigos afirmaron que Mumia fue dejado en el suelo mientras los policías se tumbaban para apalearlo. Mumia Abu Jamal fue acusado de la muerte de Daniel Faulner y sentenciado a muerte en 1982. Pero desde el principio, el caso estuvo lleno de irregularidades. Los expertos de balística nunca compararon las balas halladas en el cuerpo de Faulner o en el lugar del crimen con la presunta pistola de Mumia. La bala en el cerebro de Faulner era del calibre 44, como las de la policía. Cuatro testigos dijeron ver a un hombre distinto a Mumia abandonando la escena del crimen. Speechless for stinging sinuses. The roots for your highnesses through your monitors. I choke my crown, then blow down a diamond kiss. You need to buy a CD and stop rewinding this. I'm the finalist, shining like a rugged amethyst. And at your music conference, I'm the panelist. Listen close to my poetry, I examine this like an analyst to see if you can handle it. Check it out. You got the groove. MCs, threes, stand still. Nobody move unless you're dealing with the next movement. The P5D, we'll be on you, man. El juicio tuvo lugar en Filadelfia, una ciudad donde más de 1.200 casos de mala conducta policial están en revisión. Más de 300 sentencias de las Cortes de Filadelfia han sido anuladas por la falsificación de pruebas por parte de la policía por encarcelar a la gente. Desde que los casos han empezado a revisarse, ya se han demostrado la inocencia de por lo menos 137 personas y todas ellas han sido liberadas. El juez del caso de Mumia, Albert Szabo, ha condenado a 32 personas a muerte, dos veces más que cualquier otro juez del país. Menos dos, todos eran de color. El American Lawyer lo describió como desviado ligeramente hacia el fiscal en el caso de Mumia. El recurso de Mumia de 1989 a la Corte Suprema de Pensilvania fue denegado y su pena de muerte declarada pendiente. En 1990, el juicio de Mumia, la Corte Suprema mantuvo el derecho de los fiscales a utilizar la pasada involucración de Mumia con los Panthers, con los Panteras Negras en el caso contra él. Sin embargo, 17 meses después, la Corte Suprema suspendió la pena de muerte de un Delaware porque los fiscales habían presentado en la vista oral de evidencias de su afiliación con la organización fascista Hermandad Aria. Step into the realm, you're bound to get caught. From this worldly life, you'll soon depart. Step into the realm, you're bound. Ahora escucharemos en inglés un fragmento de un programa de radio en el que habla el periodista afroamericano Mumia Abu Jamal. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and a public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row for 11 years. Tune in to hear my regular reports. From Death Row, this is Mumia Abu Jamal on your public radio station. A lifetime may pass without an individual having been personally addressed by government. For millions, government is a remote venture conducted by quasi-representatives in their name, with their silence oftentimes taken as acquiescence. Never is an individual as personally involved with government as when faced by the power of a court when their freedoms and very lives are at stake at the tender mercies of the state. And rarely has a case been clearer than when a black man actually sued in a United States court for his freedom from slavery. The case? Dred Scott versus Sanford, 1857. Perhaps you've heard of the case, but have you ever read it? It is an eye-opening piece of African and American history, running over 100 pages, with the opinion of Chief Justice Roger Brooke Taney, a bony, stooped slave owner from Maryland, who wrote, quote, "The question is simply this. Can a Negro, whose ancestors were imported into this country and sold as slaves, become a member of the political community formed and brought into existence by the Constitution of the United States, and as such become entitled to all the rights and privileges and immunities guaranteed by that instrument to the citizen? The plea applies to that class of persons only whose ancestors were Negroes of the African race and imported into this country and sold and held as slaves. We think they are not, and that they are not included and were not intended to be included under the word citizens in the Constitution, and can therefore claim none of the rights and privileges which that instrument provides for and secures to citizens of the United States. On the contrary, they were, at that time, considered as a subordinate and inferior class of beings who had been subjugated by the dominant race, and whether emancipated or not, yet remained subject to their authority, and had no rights or privileges, but such as those who held the power in the government might choose to grant them. They had, for more than a century before, been regarded as beings of an inferior order, and altogether unfit to associate with the white race, either in social or political relations, and so far inferior that they had no rights which the white man was bound to respect, and that the Negro might justly and lawfully be reduced to slavery for his benefit." Unquote. Dred Scott versus Sanford, U.S. Supreme Court. In these words, uttered by one of America's most brilliant jurists, the face of U.S. racist oppression was made plain. The plaintiff, the slave, Dred Scott, who sued for his freedom in U.S. courts, and that of his wife, Harriet, and his daughters, Eliza and Lizzie, 14 and 7 respectively, found a court of law, but not of justice, which rejected his claim, saying, since he wasn't a citizen, the rights guaranteed in the Constitution, including the right to sue, didn't apply. 136 years after Scott, and still we find courts of law, but not of justice. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. For more information about my case, racism, and the death penalty, and what you can do, contact Equal Justice USA at 301-699-0042. I'm using new ways to try to reach these better days. Instead of trying to take you under, I just make you wonder. I still fast, makes a lot, and pays the cost. En junio de 1995, Mumia solicitó una petición al consuelo por sentencia, reclamando un nuevo juicio. La audiencia del consejo post sentencia fue presidida por el juez Sabo, quien anteriormente lo había juzgado, y denegó la petición. En agosto del mismo año, el gobernador de Pensilvania hizo pública una fecha de ejecución, pero Mumia obtuvo un aplazamiento de ejecución, principalmente por las protestas de ámbito nacional e internacional. Mientras tanto, los abogados defensores de Mumia han descubierto una avalancha de evidencias corroborando su inocencia. Mumia recurrió la decisión del juez Albert Sabo en la Corte Suprema de Pensilvania. En agosto, la Corte remitió el caso de Mumia a la Corte de Súplicas Comunes de Pensilvania para testimonios adicionales, con referencia a mala conducta policial. En octubre de 1996, Verónica Jones apareció y confesó que ella había sido presionada por la policía para mentir en el juicio de Mumia. Link. What could MCs who listen think? It's black thought. Open your eyes and don't blink. Yo, to rock this mic is like a basic instinct. But You'll never silence a voice. You'll never silence a voice. You'll never silence a voice.